esta noche debo sustituirte y acariciar a otra que no eres tú. Dar saltos como un loco y divertirme en vez de adormecerme sobre ti. ¡Qué tontería! No tienes derecho, no tienes derecho a destruirlo todo. ¡Nada! ¡Nada! Cuando estoy con ella, yo te maldigo. Creí que era tu amigo y luego no. Creí que era tu vida y fui un segundo. No sé si es el desprecio o es el amor. El ser tan bella no te da derecho. No tienes derecho a destruirlo todo. Nada, nada, nada. No la veo cansada, le pregunto a mi almohada, ¿por qué no siente nada? Lleva mini ajustada, como si provocara, pero ignora miradas, como ignora mi alma. Una mujer que no siente nada. No se puede querer a una mujer. A esa mujer no se puede querer. Apurada, no la veo cansada, le pregunto a mi almohada, ¿por qué no siente nada? Lleva mini ajustada, como si provocara, no hay manera de hablarla, no se excita con nada. A esa mujer que no siente nada. No se puede querer a una mujer. A esa mujer no se puede querer. Sí. No se puede querer.